El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. La primera de la semana. Hoy es lunes 11 de mayo y esperamos que hayan tenido un excelente fin de semana y que empecemos esta semana llenos de energía. Bueno, yo soy Andrés Oñate, les voy a estar acompañando en los próximos minutos y hablando de sexualidad y algunos problemas que se generan en la vida sexual, especialmente de las mujeres. Este tema del que vamos a hablar el día de hoy, obviamente se expresa también en los varones, se trata de la disfunción sexual, pero en el caso de la mujer tiene un nombre especial que se le ha dado con los años. Se trata de la frigidez y, bueno, es en definición la pérdida del apetito sexual de la mujer. La frigidez muchas veces está asociada exclusivamente a motivos orgánicos, fisiológicos, que impiden a la persona, bueno, primero sentir o tener una buena predisposición física para sentir deseo sexual. Y después, algunas condiciones médicas que generan que un cuerpo que, a pesar de que tiene un deseo sexual o una o una convicción por buscar el placer a través de la satisfacción sexual, no puede hacerlo porque su cuerpo no es capaz de llegar al estado de excitación. Se convierte en un problema porque obviamente los estados de frigidez elevan los niveles de tensión en una persona. El no poder ejecutar una relación sexual muchas veces se convierte en un problema para las parejas o para la vida de la propia persona, ¿no? Los niveles de frustración sexual que se manejan pueden generar grandes cantidades de estrés y esto, algunos otros problemas médicos y psicológicos que obviamente se pueden prevenir, y a la vez de que se previenen estos problemas, mejorar la vida sexual en cuanto a su calidad y a la forma en la que la practicamos. Bueno, hay algunas enfermedades que pueden estar asociadas a la frigidez, como por ejemplo la diabetes, problemas cardíacos, enfermedades neurológicas y también otras enfermedades como problemas en la glándula tiroides u otras enfermedades o trastornos de tipo hormonal. Sin embargo, estos trastornos físicos no son los únicos que pueden afectar la capacidad de excitación o de generar un apetito sexual en la mujer, sino que también existen motivos psicológicos que pueden afectar en este sentido. La depresión, los altos niveles de estrés, la frustración, el agotamiento, el cansancio, la fatiga, todos estos factores pueden generar que exista unos niveles de tensión corporales y que la mente no se pueda concentrar en cuestiones eróticas, en la sensualidad, en el disfrute del placer físico, y tenga que centrarse el cuerpo en otro tipo de cuestiones, como manejar los niveles de irritabilidad, como tener la cabeza ocupada en resolver los problemas del día a día, y obviamente esto evita que las personas puedan concretar un acto sexual o sentirse en la capacidad plena de experimentar su sexualidad. Y por supuesto el agotamiento y el cansancio. Ahí se necesita para practicar una relación sexual un cierto nivel de energía, hay un desgaste de energía, una actividad física, e incluso cuando no lo hay, los niveles de excitación generan en el cuerpo una cierta exigencia, suben los niveles de los niveles de circulación, la circulación se vuelve más rápida, aumenta la respiración, los latidos del corazón, y esto obviamente para el cuerpo representa un desgaste de energía. La subida de las temperaturas, las actividades que el cuerpo ejecuta, como por ejemplo producir algunas sustancias de flujos, productos de glándulas, etcétera, y que obviamente en un caso de desnutrición, por ejemplo, en una persona es muy complicado porque el cuerpo no tiene la energía suficiente y los nutrientes suficientes para sustentar este tipo de actividades. Y por supuesto, el desconocimiento de la sexualidad propia o situaciones como el haber tenido una educación bastante rígida o donde la sexualidad estuvo muy asociada con la represión o con la violencia o con la culpa, también pueden generar grandes problemas para sobrellevar este tipo de estímulos en la adultez y, por supuesto, este tipo de cuestiones generan que la persona adulta llegue a tener problemas de disfunción en su deseo o en su apetito sexual. Muchos estudios se han hecho respecto a la frigidez o a la disfunción sexual femenina. Gran parte de ellos han llegado a señalar este problema como parte de un problema psicológico. Muchas veces se demuestra en este tipo de patología, en la frigidez, pero también obviamente se presentan otro tipo de problemas como la anorgasmia, etcétera, y bueno, es importante observar ciertas alternativas que podemos tomar frente a este tipo de cuestiones. Las vamos a ver después de una pequeña pausa musical. Volvemos. A lo lejos, pierdo los reflejos y a tu desde yo me sumerjo. Bajé por tu piel a pie al infierno y al diablo le robé los cuernos. No voy a regresar, hoy te espero acá, en tu interior. Voy a recorrerte en detalle, dejo que tu suspiro silencie en la calle. Acabo en tu vestido, escuchar tu gemido es música para mis oídos. Mis manos navegan por tu cuerpo esculpido y bendecido. Fórmula exacta del deseado destino que hemos elegido para nuestro recorrido. No voy a regresar, hoy me quedo acá, en tu interior. Colocamos, nos enredamos, nos entregamos y gramo a gramo. Tu cuerpo en oro pago, en tu humedad me deshago y despilfarro caricias, agua bendita ante la gruta, chocolate y fruta. Miro en el espejo como nuestros cuerpos disfrutan y mutan mientras el acto ejecuta. En un solo ser, al parecer, hoy vamos a recorrer el exquisito planeta del placer. No voy a regresar, hoy me quedo acá, en tu interior. Apaga las luces, ven, te espero ya, te espero ya. Encendimos el fuego y nos quemamos, la vida frente a frente nos ha colocado. Quisimos, caímos y nos dejamos. Del pecho de la lujuria nos alimentamos. Desenfrenados, adictos, enfermos, estamos a guarda. Tómalo con calma, junta ya tu alma. Tus poros en lenguas extrañas me hablan, me llaman, me mandan. ¿Y qué más da si me quedo acá? Pues tu aroma me hipnotiza, me hipnotiza. No voy a regresar. Tómalo con calma, junta ya tu alma. Paga las luces. ya tu alma. Paga las luces. Tómalo con calma, junta ya tu alma. Paga las luces. Volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos escuchando un tema de Guanaco, En tu interior se llama el tema. Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, darle like a la fanpage en Facebook y seguirnos en Twitter como @DialSentidos. Volvemos a nuestro tema de hoy. Estamos hablando un poco de sexualidad y bueno, se genera un problema muy grande para el ejercicio de la sexualidad o para la práctica de las relaciones sexuales si una de las dos partes, en este caso las mujeres, sufren de alguna disfunción o simplemente no pueden generar los niveles de excitación que se necesitan para practicar una relación sexual con la mayor libertad y la mayor satisfacción. Por esto es que revisamos el tema de la frigidez, vemos algunas de sus causas y bueno, hemos observado causas físicas, psicológicas, algunas tienen un origen médico, por lo cual el tratamiento es obvio, la asistencia médica suele ser necesaria en estos casos. Y por supuesto hay otros de orden psicológico que no requieren de este tratamiento, si bien pueden llegar a necesitar de la asistencia de un profesional en psicología o en sexualidad, muchos de estos se resuelven simplemente con la conversación o con los acuerdos que se llegan a realizar entre la pareja. Dentro de los acuerdos más frecuentes es que deje de existir la presión respecto a mantener relaciones sexuales, es decir, puede haber el hecho de que una mujer no sienta el deseo suficiente como para tener una iniciativa respecto a su sexualidad con su pareja, pero los niveles de presión que se ejercen hacen más notorio el problema o incluso hacen que se agrave, generando algunas barreras dentro de la pareja y evitando que progrese y que la calidad de su vida sexual mejor. Y por supuesto, bueno, la comunicación en pareja, la asistencia de un profesional siempre pueden ser muy importantes, pero hay una buena cantidad de cosas que las personas pueden hacer por sí mismas para tratar de mejorar este problema, o incluso si es que no existe un problema con respecto al deseo o al apetito sexual, tener un poco más o saberlo manejar. Por ejemplo, tener alguna información respecto a la sexualidad, informarse mucho, conocer el propio cuerpo, familiarizarse con los procesos que se generan durante una relación sexual o mientras la persona está disfrutando de su sexualidad. Y, por supuesto, hacerse preguntas, recopilar todo tipo de informaciones, hace que la persona tenga un nivel de manejo y un nivel de conciencia que le va a ayudar al momento de generar una excitación. Otra de las cosas muy importantes que hay que hacer es aceptar que existe una dificultad dentro de la pareja cuando no hay esta excitación, observar este tipo de cuestiones en espacios prolongados de tiempo, que es lo que generalmente puede significar que hay un verdadero problema, y por supuesto manejarlo con la mayor tranquilidad, sin tensiones, y tratando de llegar a acuerdos y generar vías de solución. No estresarse, sobre todo, porque el estrés es digamos un antiafrodisíaco. Básicamente, en algunos aspectos del estrés puede llegar a bloquear la respuesta sexual dentro de la persona, lo que genera que obviamente no vaya a existir una excitación y por otro lado aumenten los niveles de frustración en la persona. Bueno, hay cuestiones con respecto a la calma, a la relajación que una persona puede sentir antes de practicar una relación sexual. Y esta es una cuestión muy importante también. Una de las necesidades más grandes de la mujer al momento de practicar una relación sexual suele ser la seguridad que ésta tiene con respecto a su pareja, no solo en el aspecto físico, sino seguridad dentro de aspectos emocionales, y que, bueno, hacen que la persona se sienta cómoda y pueda disfrutar de su sexualidad al 100% y entregarse y simplemente dejar que todas las emociones que se sienten en ese momento puedan fluir y practicar su intimidad con la mayor naturalidad posible. Por supuesto, este tipo de soluciones no suelen tener un gran efecto si es que hablamos de problemas más de orden físico, pero ante esto también tenemos soluciones muy cercanas a nosotros, como por ejemplo el uso de afrodisíacos o de alimentos que tengan algunas características especiales. Los afrodisíacos generalmente suelen tener sustancias que estimulan algunos procesos orgánicos que elevan los niveles de deseo o los niveles de excitación, o generan ciertos cambios que facilitan el disfrute durante la relación sexual. Muchos de estos pueden consistir en consumir alimentos con alto contenido energético, pueden ser grasas incluso, debido a que lo que usa el cuerpo para generar hormonas sexuales son los ácidos grasos. Y por supuesto, otro tipo de estimulantes como postres, chocolates, del azúcar suele ser un gran estimulante sexual, junto con alimentos como mariscos, especialidades culinarias y por supuesto detalles especiales que acompañan este tipo de rituales de seducción, que también pueden generar mucho alivio a este tipo de problemas. Por supuesto, también hay otras opciones de orden físico, como por ejemplo controlar el consumo de medicamentos. Hemos hablado de que muchas de las causas de la disfunción son de orden psicológico, sobre todo cuando tienen que ver con la depresión, y esto lleva a que la persona tenga que recibir una receta, consumir una cierta cantidad de medicamentos, y algunos de estos medicamentos tienen como efectos secundarios el producir una reducción en los niveles de deseo sexual o de apetito sexual. Controlar el consumo de estos medicamentos y alternarlo con un tipo de alimentación que mejore las condiciones para mejorar el deseo sexual puede generar un cambio profundo en la vida de la persona. Dentro de las demás opciones de orden físico que podemos tener está algo de lo que hablamos constantemente, que es ejercitar la zona del vientre bajo, el músculo pubocoxígeo en específico. Pues por supuesto, si es que este músculo no se ejercita de la manera adecuada, puede generar, entre otras cosas, un descenso de la vejiga, problemas de dolor abdominal, cólicos, etcétera. Pero en el orden de la sexualidad genera una dificultad muy grande para que la persona pueda disfrutar de una relación sexual libremente y normalmente. Por supuesto, también controlar el consumo de otras sustancias también está dentro de las actividades de importancia. El café, el cigarrillo, el alcohol, etcétera, también pueden generar algunos cambios físicos que pueden afectar esta parte tan importante de nuestra vida. Y por supuesto, pese a que de manera física el deseo desaparezca, lo que podemos hacer es seguir estimulando la imaginación, seguir estimulando la mente, que es probablemente el órgano erógeno más potente que tenemos, y el generar fantasías sexuales, caricias sexuales que no tengan como fin último el coito, que habiendo un caso de impotencia se vuelve bastante complicado. Podemos generar también otro tipo de sensaciones y otras vías de excitación para la persona. Bueno, esto respecto a la frigidez femenina o disfunción sexual femenina, que es un problema que debemos comprender bastante bien. Muchas veces las parejas sobreexigen este aspecto de su relación, la sexualidad, y esto llega a generar problemas mucho más fuertes. Muchos de ellos pueden llegar a convertirse en casos de violencia, por lo cual es muy importante saber manejar este tipo de temas, tomar alternativas, y en caso de que no se solucionen con alternativas propias, tomar la asistencia de un profesional. Y bueno, así hemos llegado ya al final del programa. Esperemos que lo hayan disfrutado bastante y que nos sintonicen el día de mañana con una nueva edición de Dial de los Sentidos. Yo me despido por este día, recordándoles que den me gusta a la página de Facebook de Dial de los Sentidos y que nos sigan en Twitter en @ Dial de los Sentidos. Nos quedamos con la programación de Radio Casa de la Cultura y bueno, tengan ustedes una buena tarde y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quiere aprender a dibujar o pintar?